Dios les bendiga a todos, qué gusto verles, qué gusto tenerles aquí. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Muy bien, continuamos con la serie de los cinco ministerios que hemos visto hasta la fecha, ya el ministerio de apóstol, ministerio de profeta, ministerio de evangelista, hoy nos toca el ministerio de pastor. Y yo creo que añadiré un mensaje más, un sermón más a esta serie. En vez de ser cinco, serían seis para hablar de los diáconos, ¿ok? Y de diversos servicios, el servicio de las mujeres, a costa de un comentario que me hizo Abner, que le agradezco, para tener un poquito más, ampliar ese tema del servicio de las mujeres, ¿verdad? Porque tal vez algunas de ustedes puedan quedar, y bueno, ¿y entonces en qué puedo servir? Y tiene mucha razón. Entonces haremos un sermón más, aparte de estos cinco, ¿muy bien? Pero hoy vamos con el mensaje número 4, ministerio de pastor. Efesios 4:8 dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Recuerden, mis hermanos, que esta serie es una continuación o es una extensión de la serie que vimos de los dones espirituales, que por cierto, hoy me tienen que entregar sus hojitas. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí se acordaron? Gloria a Dios, eso, mis hermanos. Entonces, Esta serie es una continuación de los dones espirituales, porque dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Para qué dio dones a los hombres? Para establecer los servicios, los ministerios en la iglesia. No se puede servir de una manera adecuada sin conocer nuestros dones. Vamos a poder servir de una manera, pues tal vez pertinente o le podemos echar ganas, o va a funcionar de alguna manera, pero siempre será mucho mejor cuando tú sabes tu don y te pones a obrar conforme a tu don o tus dones. En el versículo 11 dice, y él mismo, nuestro Señor Jesucristo, constituyó, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy veremos el ministerio de pastor. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste, Señor, en este tiempo de alabanza, gozarnos delante de tu presencia, expresarte gratitud, frutos de labios, como dice tu palabra, que confiesan tu nombre, exaltarte y estar delante de tu presencia, Señor, ofreciéndote esta alabanza. Muchas gracias porque hay tanta gente en el mundo que no te alaba, porque no se los has concedido, Señor. Nosotros somos privilegiados de que nos permites alabarte. Muchas gracias, Señor. Ahora pasamos a aprender de ti, de tu palabra. Te pido que este sermón sea de mucha bendición a muchos, no solo los que están aquí, los que nos han de escuchar por internet, para que tengan este ministerio de pastor muy presente, que consideren a su pastor y sus pastores conforme a lo que vamos a ver y a estudiar. Así que mi Dios, utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el ministerio de pastor? El ministerio de pastor es un servicio oficial en la iglesia que Dios mismo constituyó. Es un servicio, eso quiere decir la palabra ministerio, servicio, o ministro, servidor. El ministerio o servicio de pastor es un servicio oficial en la iglesia que Dios mismo constituyó. El término pastor se aplica a aquellos que ejercen el obispado y apacientan la iglesia de Cristo. El término pastor se aplica a aquellos que ejercen el obispado. ¿Han escuchado ustedes esta palabra obispo? Cuando ustedes escuchan obispo, lo primero que les viene a la mente, estoy casi seguro, por lo menos a la mayoría, es un señor vestido de blanco con un gorrote así, ¿verdad? Casi se los puedo leer en la mente. Cuando escuchan el término obispo, pero no, el término obispo es netamente bíblico. Entonces, un pastor o el término pastor se aplica a aquellos que ejercen el obispado y apacientan la iglesia de Cristo. Vamos a Hechos 20:28, por favor. Hechos 20, versículo 28, dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿lo ven? Por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Esta palabra apacentar es dar pasto a los ganados. Esto quiere decir apacentar. En términos espirituales o en una aplicación espiritual es dar pasto espiritual, dar de beber, agua espiritual, comida espiritual, instruir, enseñar, guiar. Esto es apacentar. Entonces, mirad por vosotros y por todo el rebaño, se está dirigiendo a los líderes, a los ministros, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo, primero vimos en Efesios que Cristo constituyó, ¿no? Cristo. Y aquí vemos que el Espíritu Santo puso, ¿verdad?, a unos como obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, el título de pastor es una metáfora que alude a un pastor literal de ovejas. Cuando ustedes oyen hablar de un pastor, lo primero que deben de pensar es una persona que tiene a su cuidado, a su cargo, a su responsabilidad, un rebaño, que debe de entregar cuentas por cada una de esas ovejitas, porque si una se le pierde, se le extravía, se le fractura o lo que sea, a ver, el patrón le va a decir, ¿qué hubo? ¿Qué estás haciendo con mi rebaño? No te voy a pagar, es más, te voy a dar azote. Cuidado. Los obispos apacientan. Apacentar es dar pasto. Entonces, el título de pastor es una metáfora. O sea, no es en sí un título que sí se aplica, pero más que nada es una metáfora. El título oficial es obispo. Y el obispo apacienta. La hace de pastor. ¿Ok? Es una metáfora que alude a un pastor literal de ovejas. Obispo viene del griego episcopos, que significa superintendente. Esto es oficial cristiano a cargo de una iglesia. Oficial cristiano a cargo de una iglesia. Literalmente o figurativamente, obispo. Esto quiere decir episcopos. Episcopos se compone de la preposición epi, que significa sobre, y scopos, que significa vigilar, ver, mirar, fijar la mirada, como un guardia o explorador, como una atalaya. Entonces, episcopos significa estar por encima viendo o ver desde arriba. En pocas palabras, obispo significa supervisor, sobreveedor, vigilante. Eso quiere decir el término obispo, supervisor, sobreveedor, vigilante. ¿Okay? La Escritura menciona a Cristo como pastor y obispo. Nuestro Señor, recuerden que tenía todos los ministerios, 1 Pedro 2:25. 1 Pedro 2:25, nuestro Señor, como ya lo hemos visto, tenía ¿cuántos ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro y diácono también. Porque recuerden que ustedes que los diáconos se escogieron para hacer las labores de criado. Nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Hizo una labor de criado, así que también era diácono. Todos los ministerios. ¿Y cuántos dones tenía? Todos. Todos. Fíjense cómo dice aquí, en 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, ¿sí? ¿Erais como ovejas descarriadas? Y el pastor fue por ustedes, ¿verdad? Las curó, las tomó en sus brazos y las trajo al redil. Gloria a Dios. Sí, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta palabra aplicada a Cristo, aquí en este caso, quiere decir que Él vigila y supervisa nuestras almas, pero aún más, que guarda y preserva y sustenta nuestras almas. Ninguna se perderá. A diferencia de los pastores u obispos terrenales, somos simples vigilantes y supervisores, nada más. No tenemos poder para convertir ni para preservar el alma de ninguno. Pero Cristo sí. Entonces, cuando a Él se le aplica la palabra obispo, es en un alto grado. Porque no solamente vigila y supervisa, sino que preserva tu alma. Y te apacienta y te da de comer y todo. Gloria a Él. Así que Cristo es el guardián de nuestras almas. Nota importante, para que no haya confusión. Presbítero, anciano. Cuando ustedes escuchan estos términos, yo sé que se van a meter así como o ideas en su cabeza que tal vez no sean muy agradables al oído, pero se manejan. Son eclesiásticas. Cuando se dice, dile al presbítero, al presbiterio. ¿Qué quiere decir presbiterio? Grupo, concilio, consejo de ancianos. Eso quiere decir presbiterio. Un presbítero es un anciano, fíjense. Presbítero, anciano, es otro término que se designa a la misma persona, obispo, que apacienta. Lo mismo. ¿Ah? Por ejemplo, en Tito 1.5, vamos rápido a estas dos porciones, Tito 1.5 y Filipenses 1. En Tito 1, versículo 5, está hablando Pablo a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, lo que está funcionando mal, ¿verdad? No con eficiencia como debería de ser. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Para qué dejó Pablo a Tito? Para establecer ancianos, ancianos. Filipenses 1, versículo 1. En su salutación, Pablo a los filipenses dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Solamente hay dos cargos en la iglesia, mis hermanos, solamente dos. Se compone de obispos y diáconos, nada más. Y los obispos son el mismo cargo que los ancianos, los presbíteros, los pastores. ¿Ok? Pero, por ejemplo, hay ancianos que pueden tener ministerio de evangelista. O ancianos que pueden tener ministerio de maestro. O ancianos que pueden tener ministerio de pastor. ¿Verdad? O ancianos que pueden tener ministerio de diácono también. ¿Ok? El anciano, cuando se menciona anciano, nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo cuando nuestro Dios mandó a Moisés a mandarle el mensaje que traía de parte de Dios al pueblo de Egipto, dijo, reúne a los ancianos del pueblo. ¿Se han visto eso? Quiere decir que desde antes se maneja siempre un consejo de ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de personas que están más maduras, que tienen más piedad, que tienen más pasión, que están más entregadas. No quiere decir que sean ancianos de 70 para arriba o por ahí. No, no. Quiere decir personas que están más entregadas, más maduras, más que tienen más formación, más tiempo, ¿ok? Tal vez no pues más sabiduría, tal vez no sea de tanto tiempo, ¿no? Puede ser un anciano que tenga 5 años en el evangelio y ya ser anciano debido a los dones que Dios le depositó en él y la madurez que adquirió. O como Timoteo, ¿recuerdan cómo le decían a Timoteo? Nadie tenga en poco, o Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Si no es ejemplo y esto y esto y esto, ¿verdad? Y se calcula, los estudiosos, algunos teólogos, llegan a la conclusión que Timoteo tenía entre 35 y 39 años. Era un chavalón, ¿ok? Ahora no quiere decir que una persona que tenga 25 no pueda ser anciano. Sí puede ser anciano. Viendo y palpando que en verdad tiene las cualidades necesarias para hacerlo. Ok, obispo, anciano, presbítero, pastor, es igual, es el mismo cargo de autoridad oficial, ok, aunque tengan diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo. Muy bien, debe haber hermanos con este cargo específicamente instruidos para esta tarea de obispo en cada iglesia local, y no solamente uno, Mientras más crece la iglesia, más obispos, más ancianos debe haber. Estos deben ser postulados por ellos mismos y deben ser postulados por algún ministro o pueden ser postulados por algún ministro, como postular simplemente decir, hermanos, yo creo que este hermano tiene las cualidades necesarias para estar en el cargo, en el obispado, como pastor, ¿verdad? Entonces, debe haber hermanos con este cargo específicamente instruidos y capacitados y con los dones en cada una de las iglesias locales. No solo uno, sino varios. Estos deben ser postulados por ellos mismos o por algún ministro, pero avalados por Dios por medio de la iglesia. ¿Qué es esto, mis hermanos? Cuando una persona, como dicen en 1 Timoteo 3, si alguno que anhela obispado, buena obra desea, desea hacer un bien y servir a Dios, eso es bueno, eso es excelente. Pero dice, si alguno anhela, este anhelo, ¿verdad? Entonces demuestra e indica que se quiere ofrecer a ser. Entonces la persona misma se puede ofrecer, yo quiero ser. Muy bien, hermano, que gloria a Dios porque quiere ser y servir. Qué bueno que tiene ese anhelo, pero necesita usted ser avalado por Dios por medio de la iglesia. La iglesia va a dar testimonio que usted es. Si la iglesia no da testimonio, la iglesia no respalda, no da frutos, no se ve, no se muestra, ni se siente ni nada, usted no es, por mucho que tenga el anhelo. ¿De acuerdo? Se entendió este punto, ¿verdad? ¿Quién puede ser pastor? ¿Qué dones debe tener un pastor? Ya relacionando con los dones espirituales que vimos la serie pasada. ¿Quién puede ser un pastor? ¿Qué dones necesita tener? Pues necesita tener el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de fe, el don de servicio, el don de enseñar, el don de exhortar, el don de hacer misericordia, el don de presidir y el don de administrar. 9 dones, por lo menos, debe tener un pastor. Uno que se va a postular para obispo, por lo menos debe tener estos 9 dones. Y sobre todo, el camino más excelente, ¿cuál es? El amor. Miren, mis hermanos. Un pastor o que quiera ser pastor y no tiene amor por las ovejas, no puede ser pastor. Imposibilidad. No se puede. Tienes que tener el amor por el rebaño de Cristo. Claro, el amor no se muestra en, venga, chimichijos, ándele, no pacha nada, venga. No. El amor se demuestra orando, y se demuestra, claro, dando palabra y consejo de aliento a la persona, y se demuestra con una diligencia en preparar el alimento adecuado para las ovejas. Ahí se demuestra el amor, ahí se demuestra. ¿Qué prefieres? Que tu esposa te diga, gordito, amado, cuánto te amo, precioso, ¿hiciste de comer? No. ¿Qué caso tiene que tu esposa te esté apapachando y no te da de comer? ¿O no preparó tu casa o lo que sea? ¿Qué caso tiene? ¿A verdad cómo se demuestra el amor? El amor se demuestra con hechos, no con apapachos. Por ahí, por supuesto, van a estar intrínsecos los apapachos, las palabras cariñosas. Pero el amor se demuestra con hechos. Voy y hago porque lo amo. Igual el pastor. El pastor, yo sé que hay pastores apapachadores. Dios no me dio ese don. No tengo el don de apapachar, pero sí tengo el don de preocuparme por el alimento que les voy a dar. Y eso espero que la iglesia lo avale y que ustedes hayan recibido esto por lo menos como testimonio de parte de Dios. Ok. Pero no solo debe de manifestar estos dones y capacidades, debe de manifestar piedad, fidelidad y compromiso. ¿Qué es piedad? Una pasión que se muestra por las cosas del Señor, la oración, la lectura, el evangelismo, cosas piadosas, buscar la santidad también, por supuesto. ¿Qué cualidades y requisitos son necesarios para ser pastor? 1 Timoteo 3, 1. Yo sé que este texto, esta porción es muy confrontativa para todos aquellos que quieren ser pastores. Y muchos de los que quieren ser pastores, cuando van a esta porción dicen, ¡ay, estoy descalificado! Y si yo, mis hermanos, no tuviera un buen entendimiento de esta porción, también estaría descalificado, como algunos. Pero quiero abordarlo rápidamente a vuelo de pájaro y quiero dar el crédito a mi hermano Sujel Michelén, que me alumbró demasiado en este entendimiento de esta porción. ¿Ok? Muy bien. 1 Timoteo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y este anhelo, por supuesto que debe de ir incluido en el anhelo, un deseo ferviente de ayudar a las ovejas, sin ningún otro interés, ni económico, ni de reconocimiento, ni de honra, ni de nada. Esto es, si alguna persona viene y quiere ser pastor con intenciones que no sea la simple intención de ayudar y laborar para su Señor, que no sea, ni se atreva. Una vez vi un anuncio que decía, se solicita socio capitalista para poner una iglesia, negocio rentable. Cuidado, juicio de Dios. Cualquier persona que tiene este anhelo debe tener un anhelo correcto, limpio, sano, de ayudar a las ovejas, de preocuparse porque qué van a recibir, guiarlos de manera espiritual, aconsejar y todas las labores de un pastor. Pero si dice, no, voy a poner una iglesia para, porque yo soy el más chicho, para que me reconozcan y para que le entren, ¿verdad? Porque pues ni se atreva a ser pastor, no se atreva. Más vale que se haya amarrado una piedra de molino y arrojarse al mar. Qué bueno que los hermanos que anhelan, anhelen con buena intención, porque dice el Señor Jesucristo, orad al Señor de la mies para que mande obreros con esta calidad, ¿verdad? Con estas virtudes que Él mismo da, por supuesto. No son virtudes mías, como yo como pastor o ningún ministro, no. El Señor nos las dio. ¿Ok? Anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta palabra irreprensible no quiere decir que el obispo no peque. Que no peque. Porque si fuera que el obispo no peque, o el candidato a ser pastor, si esté sin pecado, pues no se podría poner. Es más, los que estamos nos deberíamos de quitar. Todos, si el obispado, o si esta palabra irreprensible fuera que no tuviéramos pecado. No. Irreprensible quiere decir que no se le pueda acusar de una manera fehaciente, fuerte, de algún pecado o de alguna falta que pueda ser estorbo a su ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, un borracho, como lo vemos más adelante, pues vive en el alcohol, toda la semana se la pasa echándole y echándole. ¿Será candidato? Y va a haber personas que le van a decir, oye, ¿cómo tú? Te reprendo porque eres borracho, no puedes ser, ¿verdad? Un ladrón, no puede ser. Yo te acuso, y hay más testigos, porque también dice la palabra que no se admita acusación de un anciano a no ser por boca de dos o tres testigos, ¿verdad? Entonces, irreprensible quiere decir que no tenga nada que se le reproche de una manera comprobable y fuerte. Eso quiere decir irreprensible, ¿ok? Marido de una sola mujer, no hay más que explicar ahí. Marido de una sola mujer. Sobrio, que no sea un ridículo, que no sea un... sí, una persona que siga chistes y... O sea, no es propio, no es sobrio en su persona, ¿no? Aunque también los ministros en ocasiones hacemos ilustraciones un tanto chuscas para que se les haga ameno el rato, pero con el sentido y el entendimiento correcto. Nunca mofándonos ni del Señor, nunca mofándonos ni de su palabra, ni de las personas. Podemos poner ilustraciones un poco chuscas y cómicas que les pueden hacer reír, ¿sí? Aparte, los ministros no somos aguados, ni hoy, serios, así, no. Somos personas común y corriente, pero debemos tener sobriedad. Podemos cotorrear cuando se puede cotorrear y podemos estar serios cuando se debe estar serio. Sobrio, que sepa controlarse. Prudente, que sepa cómo actuar, a dónde ir, qué decir. Prudente, que piense bien lo que va a hacer. Decoroso, que se vista con decoro. Imagínense que yo viniera a predicar con bermudas y una playerita de esas de tirantitos aquí. ¿Cómo se llaman? Esas camisetitas de esas. Presumiendo mi cuerpazo. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Entonces, decoroso. Hospedador. Y esto de decoroso va más allá, ¿verdad? En el trato hacia las personas. Imagínense que yo llegara ahí. Bueno, ¿me permite, hermanita? Párese. ¿Cómo está usted, hermanita? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Dios le bendiga, hermano. Bueno, lo hago porque es mi esposa, por su, para los que no la conocen. Imagínense, es hermana dejada, ¿eh? Imagínense eso, mis hermanos, imagínense eso, ¿eh? Eso ya sale del decoro, eso ya no es decoroso. O estar así, oye, hermanita, por cierto, hermanita. Hospedador, hospedador que sepa dar, que sepa ofrecerse, su casa también, comer, lo que sea. Apto para enseñar, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, o sea, no caído, tirado en el vino. No pendenciero, ¿qué es esto? Que no ande buscando formar pleito y broncas, que no sea encandilador. Mira, este dijo que aquel, este dijo que el otro, ve y dile. No pendenciero, no buscar pleitos. A ver, vamos sobre de él, nada de eso, ¿verdad? En Tito 1.7 dice, no soberbio ni iracundo. No soberbio ni iracundo, ustedes lo pueden verificar después. No soberbio ni iracundo. No codicioso, clave, mis hermanos, no codicioso de ganancias deshonestas, como hoy podemos ver a muchos que ponen las iglesias para... Es más, tú velo, mi hermano, si una persona empezó pobre y después de que se hizo pastor, ya trae un supercarro y una supercasa, ese es su meta, esa fue su meta desde el principio. Yo les he dicho, ¿cuál debe ser el sueldo de un pastor? Debe de ser el promedio de su iglesia. Debe de vivir en ese promedio, no más, no más. Y aunque haya bastantes ingresos en la iglesia, se debe disponer una cierta cantidad adecuada para que el pastor, el obispo, viva bien, ¿verdad? Y que pueda él dedicarse a los asuntos importantes que son para cada una de las ovejas, asuntos espirituales. ¿Qué más importante puede haber que eso? ¿Qué más? Eso es el alma, mis hermanos. El pastor debe de vivir de una manera decorosa, propia, sin necesidades, pero no sobre el estándar de su congregación. No puede ser que ustedes, no, por decir un promedio, ganen un promedio de 2,000 pesos semanales, promedio. Y el pastor gane 8 o 6. No, ponte, alíñate, hermano, alíñate, ¿verdad? Habrá la oportunidad en ocasiones, bueno, pues que te puedan bendecir lo que sea, pero el pastor nunca debe ser codicioso de ganancias deshonestas, ni hacerse rico con la fe. Never de limón. Sino amable, fíjense, amable, apacible, no avaro, de buen trato. Una persona amable, tú estás con él y te sientes a gusto, no te sientes incómodo, tiene buen trato hacia ti, te escucha, te responde. Todo. Apacible, que sea sereno, sereno. No avaro. Imagínense un pastor. Pastor, ¿tendrá para prestarme 1,000 pesos? Con el 10%, hermano. Con el 10% y me firmas unas letras. Imagínense eso, ¿no? Cuidado, no avaro, no que desee el dinero y esté pensando en el dinero y tenga el dinero más arriba que Dios. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y en Tito 1.6 dice, que tenga a sus hijos creyentes, creyentes. Aquí fue donde entró confusión para mí, pero repito el crédito a Sujel Michelén que me alumbró en este sentido. Él dice, no es que los ministros tengan la familia más perfecta de toda la congregación, por decirlo así. Pero lo que sí deben de tener los ministros es a sus hijos obedientes y a su esposa obediente. No que sean creyentes, no que sean creyentes. Y él da este ejemplo. Imagínense una persona que es candidata al obispado y tiene un hijo de 1 año. Entonces, si su hijo de 1 año no es creyente, ¿no puede ser obispo? Y si llega a los 5 años y aún no se convierte, y a los 8 y a los 12, y aún no es convertido, entonces no califica para el ministerio. ¿O cuál es el límite? ¿Cuál es la edad? Usaríamos arbitrariamente este texto. Él concluye, esto lo que quiere decir es que tenga a su familia en obediencia. Que cuando el jefe de familia diga eso, se hace. Se sujeta a la familia, la esposa, los hijos en obediencia, no desordenados de aquí para allá que hacen lo que quieren. ¿Se entiende? Muy bien. Porque También da unos ejemplos, dice, imagínense, para tener la familia perfecta, ¿quién es el mejor padre de todos? ¿Quién? ¿Y tiene a sus hijos en sujeción? ¡Uy, mis hermanos! Si Dios, que es Dios, mejor padre de todos, y que sí, da, aprieta y da, aún así tiene unos hijos bien rebeldes, y unos hijos canijos, pues menos esos miserables hombres. Pero dice, por lo menos, que sean obedientes y respetuosos con su papá. ¿De acuerdo? Entonces califica. Muy bien. Igual, ¿quién es el mejor esposo de todos? Cristo. Y no tiene una esposa que digamos, qué chulada de esposa, mi señor. ¿Verdad que no? ¿Se acuerdan cuando les hablé de su esposa? Yo conozco una mujer que es un tanto de esto, medio fea y todo eso, desobediente, no sé, no ama, no respeta. ¿Sí? Pues Cristo tiene una esposa medio, que dices, ay, caray, señor. No muy bonita. La iglesia. Pues cuánto más estos ministros. No digo que tenga una esposa, si no quiero, no te vayas a ofender, amor. Sí, porque vaya a llegar y va a decir, me dijiste fea, ¿verdad? No dije nada. Es un ejemplo. Ok, muy bien, se entiende, ¿verdad? Hasta aquí vamos claros. Dice en el versículo 6, no un neófito. ¿Qué es esto? No un nuevo en la fe. Esto no habla de ignorancia, que va intrínseco, por supuesto, un nuevo en la fe desconoce muchas cosas. Pero es neófito es nuevo en la fe. O sea, una persona que tiene 2 meses y yo quiero ser pastor, obispo, no puedes. No puedes, necesitas ser enseñado, madurado en la fe y ver tu testimonio. Y entonces ya podrás calificar. ¿Ok? No un neófito, no un nuevo. No. Yo no puedo poner, ¿sabes qué? Necesitas tener 10 años o 20 años o 15 años o 5 años. Yo no puedo poner ese estándar, esa medida. Spurgeon tenía 2 años. Spurgeon, 2 años de convertido cuando fue pastor. Bueno, por ahí. Pero tenía poquito tiempo. Pero Dios lo tomó, lo ubicó, le dio los dones y lo puso como pastor. Bueno, ya por 2 años y dando testimonio, bueno, puede ser. Puede ser. Dios es el que coloca. No, neófito, no sea que envaneciéndose, que se sienta mucho, caiga en la condenación del diablo que también se envaneció y quería estar al nivel de Dios, ¿verdad? En esa condenación y Dios lo desterró. No un neófito. Hay que cuidar eso. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y volvemos a lo mismo de irreprensible. Esto de buen testimonio, por ejemplo, a mí pueden llegar y achacarme una serie de cosas por mi vida pasada. Tú eras así y esto, ibas así, así, pues sí, es verdad, pero ya no. Y aunque sigo tropezando, la sigo regando, como decía Pablo, miserable de mí, todavía vengo arrastrando este cuerpo de muerte, sí, ya no vivo en eso, ya no. Y me duele mucho cuando fallo a mi Señor, ¿ok? De buen testimonio de los de afuera, que nadie pueda llegar y tú eres así, me hiciste y esto, buen testimonio, ¿verdad? Siempre hablarán de nosotros y de ustedes, siempre. Y siempre nos estarán buscando los defectos, eso es verdad. Pero por boca de 2 o 3 testigos conste toda la verdad. Y no aceptes ninguna acusación hacia un anciano de no ser de esta manera. 2 o 3 testigos que confirmen eso. Por ejemplo, déjenme hacer un pequeño comentario aquí. Cuando algunos de ustedes o de las personas que asisten a las congregaciones tienen o ven o piensan o llegan a crearse alguna imagen o concepto del pastor, a veces no hay ese valor. No, y no los culpo, de acercarse directamente con el ministro y decir, usted está haciendo esto, o hizo esto, o dijo esto que a mí no me pareció. ¿Por qué lo hizo? ¿O cuáles son sus razones o motivos? En vez de hacerse este tipo de ideas y crecerlas y llenar tu corazón con cosas cerradas, acércate al ministro y dile, habla abiertamente con él. Otra opción que alguna vez se me ocurrió es poner un buzón, no de sugerencias, sino de comentarios, para aquellas personas que no se sientan con esa amplitud. ¿Saben por qué? Porque alguna persona puede tener alguna idea y no se abre a exponerla o a preguntar, pero cuando se lee, yo tengo este sentir, esto y esto, entonces me da pie a mí para decir, miren, alguien comentó esto, quiero que ustedes lo entiendan con la palabra de Dios, ¿verdad? Para aclarar estos asuntos. No estoy diciendo que ya vayamos a poner ese buzón, pero sería una buena opción. Mi invitación es que se acerquen al ministro. No se hagan ideas de su pastor Y recuerden que estoy hablando no solo para ustedes, sino para muchos más. No se hagan ideas de su pastor, vayan con él y hablen. ¿Amén? ¿Sí? Porque yo sé que se llegan a fomentar cosas o a creer cosas y ya se toman por verdad cuando no son, ¿ok? Contra un anciano no admitas acusación, a menos que sea corroborado por dos o tres personas. Imagínense que en ese buzón aparecen tres o cuatro observaciones similares, entonces nos estamos dando cuenta que es verdad eso que está sucediendo, ¿sí o no? Tal vez no se atreven a decirlo por pena, por rechazo, lo que sea. Yo entiendo el sentir de cada persona, pero no sería una mala opción, ¿eh? No sería una mala opción. Incluso yo se lo llegué a proponer al pastor Samuel, voy a sacarlo otra vez. Yo se lo llegué a proponer. Porque yo le decía, oiga, pastor, yo veo esto y esto y esto, ¿no? En la iglesia, ¿qué pasa y sucede? No, es usted, hermano, que tiene esa manera de ver. Así me dijo. Le dije, ¿por qué no le preguntamos a la iglesia, hermano? No, así déjelo. Yo sí me atrevo a decirlo. Hermanos, si tienen algo, es más, echen un papel ahí si quieren. Yo lo medito, ¿verdad? Y si ya veo que se trata de lo mismo, entonces pongo cartas en el asunto, porque no puede seguir así. Ok. Muy bien. Ok. Entonces también es necesario que sea de buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿En qué consiste el ministerio de pastor? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus labores y deberes? Ahí les van. Apacentar. ¿A qué se dedica un obispo? Porque pastorea a apacentar. Alimentar. Esto es parte del apacentamiento. ¿Se dije bien? Apacentamiento. Apacentamiento. ¿Qué es? ¿En qué consiste apacentar? Alimentar con pastos verdes, por supuesto, con Cristo. El pan que descendió del cielo. Ese es su pan. Ese es su alimento. ¿Con qué va a alimentar un pastor a las ovejas? Con Cristo. ¿Dar de beber con qué? Con Cristo también. El agua de vida. Amén. La palabra, esparciré sobre vosotros agua limpia. Eso está en Ezequiel. ¿Consolar con quién? No, con apapachos. Venga, chimichijos. Con Cristo. Alentar, dar ánimo. ¿Con quién? Fortalecer a la oveja. ¿Con qué? Con Cristo, con su palabra. Consolar con su palabra, con su espíritu. Fortalecer a la oveja, ¿con qué? Con unas inyecciones de esas de vitaminas. Con Cristo. Curar a la oveja cuando es lastimada, ¿con qué? Con la mejor medicina, Cristo y su palabra. Guiar a la oveja, ¿con qué? Con Cristo. Con la vara y el cayado. Aquí está. Esta te da vara y esta te jala el cayado. ¿Ustedes recuerdan para qué funciona? Funciona la vara y el cayado, ¿no? La vara para unos buenos azotes, hágase para acá. Y el cayado tenía un ganchito, un palo así largo con un ganchito arriba que servía para jalar a las ovejas cuando se estaban saliendo, cuando se habían atorado en un arbusto, en una piedra, algo. La vara y el cayado aquí están. Con esto, ¿con qué se va a alimentar y con qué se va a apacentar? Hacer toda la obra de parte del pastor a la oveja, con Cristo, su palabra, por su espíritu. Amén. Con eso no nos vamos a meter en más, ni filosofías, ni estrategias humanas. Y a ver, vamos a hacerle así una reunión de matrimonios, una reunión de... No, cuidado. Bueno, y aunque se hagan, no estoy en contra de eso, con Cristo. Por cierto, hablando de los matrimonios, terminando esta serie voy a hablar de una serie que va a tratar de la familia. No se la vayan a perder, lo digo porque algunos se pierden como 3-4 meses. Voy a hacer una serie que va a hablar de la familia. Vamos a hablar del esposo, de la esposa, de los hijos. ¿Ok? No se lo pierdan. Faltan 2 mensajes después de este, para terminar esta serie. Ok. El pastor, voy rápido, el pastor está constituido para perfeccionar y madurar a los santos, como lo vimos en nuestra porción de entrada de Efesios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? A unos puso apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, para, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, también para madurarlos, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa también es la labor del pastor, perfeccionar y madurar. Y esto de perfeccionar es a completar las carencias, las dudas, los razonamientos. A veces puedo ir allá, no puedo ir allá, puedo escuchar esto, no puedo escuchar esto, voy acá, ¿qué hago? A completar, perfeccionar. Pero no solo para que digan, ya sé, sino para obrar también, para apoyar a la obra, para servir. ¿Bien? También el pastor debe mostrarnos cada vez lo viles que somos. Yo agradezco a esos hermanos cuando nos hablan así, que dicen, eres un vil y menospreciado. Lo sé, gracias por recordármelo. Porque a veces se me olvida y me creo, me inflo, si soy un vil y un menospreciado. El pastor debe mostrarnos cada vez lo viles y lo menospreciados que somos. Y lo grande y misericordioso que es Dios. ¿Para qué? Para ser más agradecidos con Él. Para darnos cuenta de dónde nos sacó y darle toda la gloria. El pastor debe bajarnos los humos para no robarle la gloria a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros le habéis robado en ocasiones que se dan la gloria. Cuando tuvimos el entendimiento del diezmo, muchos anuncian, ¿robará el hombre a Dios? Sí. Ay, no le voy a robar. Ahí está. Más. No le voy a robar. No, ahora yo pregunto, ¿robará el hombre a Dios? Le ha robado en muchas ocasiones su gloria. Te das un crédito que no lo tienes tú. Todo el mérito es de Él. Si haces algo bueno, gloria a ti. Sí. Si haces algo malo, yo fui. Ok. ¿Robará el hombre a Dios? Sí, cuidado con robarle la gloria a Dios. Entonces el pastor debe de bajarle los humos a todos. No tienes nada. Como lo vimos el miércoles, ¿no? Entonces, ¿qué aportó el hombre para su salvación? Si no fue la fe, porque el hombre no creyó, Dios le concedió la fe. Si no fue el arrepentimiento, porque el hombre no se arrepintió, Dios le concedió el arrepentimiento. Si no fue venir a Cristo, porque el Padre es el que trae al Hijo. Entonces, ¿y yo qué? ¿Yo qué aporto para ser salvo? Una gran cantidad de pecado. Eso sí, esa es tu parte. Esa es tu parte. Entonces el pastor debe estar para bajarle los humos a las ovejitas, que no se quieran subir la espuma, para que no le roben la gloria a Dios. Nuestro pastor también debe de llevarnos a valorar cada vez más la salvación, a conocer y amar cada vez más a Jesús. Y todo esto con la sabiduría y la capacidad de todos los pastores, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Nada más con la palabra de Dios. Aquí sabidurías y filosofías humanas salen sobrando. ¿Ok? Veamos algunas ideas erradas o equivocadas que tienen algunos acerca de un pastor o de lo que es un pastor. Primero, no es el más santo un pastor. Un pastor no es la persona más santa, más espiritual, más buena, con menos defectos. No. Un pastor es igual de defectuoso que los demás. Quítense eso de la cabeza, ¿eh? Tampoco su familia es la mejor familia de todas las familias de la iglesia. Tampoco. Quítense esa idea de la cabeza. Miren, cuando unas personas o hermanos, lo que sea, llegan y empiezan a fijarse tanto en la familia del pastor, encontrarán defectos. Yo te invito a que llegues a una iglesia y te empieces a fijar tanto en Cristo. En Cristo. Y por supuesto, ahorita vamos a ver un texto donde dice que también veas a tu pastor, lo cheques y que imites su fe. No dice ve la esposa del pastor o ve los hijos, no dice. Por supuesto, como ya lo vimos, deben de estar en sujeción, ¿verdad? Ok. Entonces, el pastor no es el más santo, no es el hombre menos pecador y es un dechado de virtudes, no. Es un vil pecador igual, porque en eso se lleva la gloria el Señor. Cuando utiliza un vil pecador, cuando utiliza un... No utilizó a Pedro, que era un del vulgo y sin letras, y se glorificó el Señor en él. Por eso usa de esos viles, para que la gloria sea de él. Entonces, algunos tienen la idea de que el pastor es el mega guau. No, es vil igual que todos. No es el patrón ni dueño de la iglesia, ni dueño del rebaño. No, el pastor no es el dueño del rebaño, ni es el mandamás, ni el dictador. Es un siervo más. El pastor, y esto es importante, interesante, el pastor no es un curandero, ni es un chamán. No, y yo sé que ustedes están entendidos en esto, pero hay muchos que dicen, pastor, venga a orar por mi negocio, para que me vaya bien. Y llega el pastor con sus ramas y, ¿no? No, señor. Si esa es la intención, yo no me niego a ir a orar por tu negocio o algo, y oremos y encomendémonos al Señor. Pero si tú estás viendo al pastor que porque el pastor está más ungido y todo, y que porque su oración ya tu negocio va a dar pero miles de pesos, y hombre, vas a ser rico, estás equivocado. Porque dice la palabra, Señor, hágase tu voluntad. Yo oro, mi hermano, si quieres, pero esto va a funcionar si Dios quiere que funcione. No por mi oración. No creas que yo tengo algún poder. Yo tampoco tengo el poder para sanarte. Yo oro, por supuesto, y debemos orar todos. Pues ora por ti mismo, en defensa propia siquiera, no esperes al pastor. Tú ya tienes conexión directa con Dios. Pero algunos tienen este concepto que el pastor es el chamán, el más ungido, el que tiene el poder y está más cerquita de Dios. Ore por mí, pastor, porque usted está cerquita de Dios. Y pues rápido, ¿no? Tú estás igual de cerca. Sí, mis hermanos, el pastor no es un chamán, no es un curandero, no es el que tiene los remedios para todo. No, no, señor. Quítense esas ideas. Los que no las tienen, bueno, pues qué bueno que no las tienen, ¿no? ¿En qué se debe ocupar el pastor? ¿En andar de aquí para allá? ¿Ah? ¿Sí? ¿Viajes y todo eso? ¿No? ¿En andar de casa en casa? ¿Cuál me toca? Esta, ya son las dos, tres, voy para allá. ¿Le toca su hora de visita, hermano? Mire, es jueves, 3 de la tarde, ¿le toca? ¿Ya? ¿Su consulta? ¿Verdad que no? No, mis hermanos. Vamos a ver específicamente cuál es la labor en este sentido del pastor. 1 Timoteo 4:13. Dice así, Pablo le encarga a Timoteo. Un pastor, Timoteo, un obispo. Entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate, dedícate a esto. Mira, en la lectura, en la exhortación, ¿saben lo que es exhortación, verdad? Ánimo, hermanos, adelante, sí se puede, vamos. ¿Ah? Eso es exhortación. En la lectura, que se va a ocupar Timoteo, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. A esto se debe dedicar un pastor, no andar de aquí para allá, ni de casa en casa, ni no, señor. Dice en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Fíjense el exhorto que le está dando Pablo a Timoteo, ocúpate y permanece en ellas. ¿En qué? Lectura, exhortación y enseñanza. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando un pastor se dedica a esto, la gente lo ve. Cuando un pastor no prepara un sermón, no se dedica a orar ni nada, la gente también lo ve. Y se da cuenta, lo percibe. Dice, este no. Es más, cuando un pastor no prepara un sermón, por lo regular no va a haber fruto y la gente empieza a divagar o se duermen. Bueno, yo sé de casos que aislados, no aquí, donde hay buenos sermones, y también se duermen. Por ahí. Pero un pastor que se dedica a estudiar y en estas cosas, tiene a las ovejas entendidas y así, recibiendo ese alimento delicioso. Ok. Ocúpate, le dice en el 15, en estas cosas, permanece en ellas, lectura, exhortación y enseñanza, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, o sea, también ocúpate en eso, en tener cuidado de ti mismo y en la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es poca cosa ponerse a enseñar. Por eso dice la Escritura, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No te quieras poner de maestro ni de pastor, que te ponga el Señor, Él te respaldará, ¿ok? No lo intentes siquiera, no ofendas al Señor. Hechos 6, reforcemos este argumento, Hechos 6, versículo 1. Entonces estamos viendo en qué se debe ocupar un pastor, en qué se debe ocupar. Hechos 6 dice, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir a las mesas, para hacer este tipo de labores. 3. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos estas labores. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía, fíjense, el hecho de que cada uno se dedique en su posición, en la que debe, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pedro dijo firme y claramente, estas no son nuestras labores. Yo no voy a estar atendiendo a cada uno de mis, imagínense, de mis hermanos, no me va a dar tiempo. Estoy hablando como Pedro. No, aparte esa no es mi labor. Mi labor es dedicarme a la oración y la palabra, la enseñanza, la exhortación y la lectura. Esa es mi labor. Ahora, no quiere decir que un pastor no pueda visitar o atender o dar consejo, ¿verdad? Sí, lo debe hacer. Por eso un pastor siempre debe estar abierto. Cualquiera de ustedes, ahora sí hablo por mí, que necesite platicar conmigo, dígame. Pongamos una cita y nos vemos. Que necesita que vaya a su casa diario, bueno, si puedo, por una o dos semanas, o tres, o las que sean necesarias, por algo que usted tiene mal entendido, quiere corregir la doctrina, lo que sea, lo hago. ¿Doy estudios? Por supuesto que sí. Con los hermanos que pusimos en stop los estudios, consideré que ellos... después de un año, porque fue un año que estuvimos estudiando, ya están alineados con la doctrina. Ya lo demás va a fluir por inercia, por decirlo así. Y hay estudio, de todos modos, hay estudio los miércoles, ¿ok? Pero si alguno de ustedes que va iniciando y diga, pastor, yo quiero que me explique esto y esto, no entiendo muchas cosas, damos estudios también, mis hermanos. O yo tengo este problema, ¿cuál? Aconséjeme, como muchos lo han hecho. Como muchos lo han hecho. O yo tengo esta duda, hermano. Digo, ¿cómo está el asunto? Explíqueme. Yo entiendo así, pero ¿cómo es? ¿Verdad? Con un corazón abierto a aprender y con toda la confianza, por favor, háganlo así. O sea, no quiere decir que el pastor no visite, pero a eso no se dedica. Se dedica a la enseñanza, a la palabra, a la exhortación y a la oración. ¿Claro? Muy bien. ¿Cómo debe ver y considerar la oveja al pastor o los pastores? Les repito y les recalco, les enfatizo, no solamente debe haber un pastor, debe haber más. Y yo oro al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Y cuando esto crezca más, más pastores vamos a necesitar. ¿De acuerdo? ¿Cómo debe ver y considerar la oveja al pastor o pastores de su iglesia? Hebreos 13, versículo 7. Para mí es una música deleitosa a mis oídos cuando ustedes hojean la Biblia. Es algo hermoso. No sé, yo lo siento así. Pero se oye que buscan, se oye que están ahí, a ver, vamos a ver. Ah, qué bonito siento. Yo sé que en algunos lugares se pone el versículo ahí en la pantalla. No queremos hacerlo así porque queremos que ustedes hojeen su Biblia. Por lo menos el domingo. Hebreos 13, versículo 7 dice así, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y luego dice una palabra interesante, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esta palabra considerad viene del griego anateoreo, que significa contemplar con interés, o sea, estar pendiente de tu pastor, ¿no? Considerar contemplativamente, se traduce mirar, observar atentamente, considerar. Entonces, ¿qué vas a considerar de tu pastor? Su conducta. Una vez que hayas considerado la conducta del pastor y lo hayas aprobado, hayas dicho, está bien, el pastor está bien, ¿verdad? Bueno, tiene defectos, como todos tenemos defectos, pero dentro de lo que cabe y los estándares está bien, ¿no? Porque no, les repito, no van a encontrar un pastor perfecto, solo Cristo. Una vez que lo consideraste, lo debes ver como tu pastor. tu pastor, no como el pastor. Lo debes amar y tener en gran estima, porque fíjense la responsabilidad que está llevando él de ti, por decirlo, a causa de ti. Está llevando una responsabilidad grande. Encaminarte a Cristo por el bien de tu alma no es poca cosa, mis hermanos. No es como un doctor que te va a sanar de gripa, no. Estamos hablando de tu alma, de tu alma. Una vez que la oveja consideró al pastor, lo debe ver como su pastor, amar y tener en gran estima, ¿verdad? Como el que puso Dios para guiar su vida espiritual con la palabra de Dios, por supuesto. Si la oveja no considera al pastor como su pastor, el pastor no tendrá autoridad sobre la oveja. Y por ende, el pastor no tendrá ni responsabilidad con la oveja, ni deberes para con la oveja. ¿Se entiende? O sea, si alguno de ustedes a mí no me considera como su pastor, se pierde mis deberes y responsabilidad con ustedes. ¿Por qué? Dice ahí en el versículo 17. Vean por qué. Obedeced a vuestros pastores y luego sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué? Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, imagínense eso, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces tú debes de ver al pastor como el varón que puso Dios para que sea tu guía espiritual aquí. Lo debes de amar, lo debes considerar, tener en gran estima. Pero de lo contrario, si tú no consideras al ministro que está ahí enfrente, no lo consideras como tu pastor, sino como el pastor, pues es el que enseña ahí, es el Ceras. Es él. Pero si dices, es mi pastor. Ah, y eso se oye bonito y yo me siento bien también, ¿verdad? Pero cuando tú dices, es mi pastor, yo digo, ay, aquí tengo que orar, y aquí tengo que enseñar, y aquí tengo que estar al pendiente. ¿Lo ven? Pero si dices, es el pastor, se pierde toda responsabilidad. Toda responsabilidad. Muy bien. En Primera Tesalonicenses, vamos a buscar los 5:12, para reforzar este argumento también. Primera Tesalonicenses 5, versículo 12. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y este de que reconozcáis no es que los ubiques. Ah, es él. Ah, es el otro. Sí, sí, ya te lo conozco. No, no. Es de que te involucres, que te sientas parte, perteneciente, ¿verdad? Y que consideres su labor, como más adelante lo dice, 13, y que los tengáis en mucha estima. ¿En cuánta estima? ¿Y qué más? ¿Por qué? Ay, que me gusta eso. 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, porque habrán, es como si, dice, lo vimos en el Hebreos 13, 17, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces debes de tenerlo en consideración, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Y o sea, este es el resultado. Cuando tú estás sujeto, consideras, amas, te preocupas, te involucras, ¿verdad? Lo ves como tu pastor, habrá paz. Habrá paz. Porque cuando el pastor aconseja, por un lado, que se debe de amar a las ovejas, que nos debemos amar entre hermanos y todo, y el pastor está incisivamente ahí, va a haber paz. Pero si tú no consideras al pastor como tu pastor, te va a valer lo que te diga. Pastor, deme un consejo. Mira, hermano, hágale así. Esto dice la Escritura. Confiemos en el Señor. Y pues, vamos adelante. Llegas a tu casa y dices, que cree que sabe mucho. Ah. Y sigues con tu vida. No te estás sujetando al pastor, no lo consideras tu pastor, no va a ser efectivo para ti. No habrá paz para ti como de manera individual, ni para ti de manera conjunta en iglesia. Pero cuando te sujetas al pastor, por supuesto que estás sujeto a Dios, va a haber mucha bendición para ti, mucha. Ok. Si alguno no ve al pastor como su pastor, entonces debe buscar pastor por su salud espiritual. No puede andar como oveja suelta. No hay ovejas sueltas. Bueno, el Señor no lo organizó ni determinó así. Su rebaño No anda, no hay ovejas sueltas, todas están en conjunto. Yo, sí soy oveja del Señor, pero aquí desde mi casa, ahí escucho algunos sermones. Acá oro. No, Señor. Tienes que asistir y reunirte con el rebaño y estar sujeto a un pastor o pastores. Debes hacerlo. Si no, pues se pone en duda que seas oveja. Dices, pero no haces. Entonces, no. Así no vale. Necesitas someterte y sujetarte a los pastores. ¿Ok? Es muy triste para una oveja andar sin pastor. En Marcos 6:34, solamente se los voy a leer, ya no lo busquen, dice que Jesús salió y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, dijo, pobrecitos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces una oveja suelta no forma parte del rebaño, no. Leamos una última escritura, este es un exhorto, 1 Pedro 5:1, a los pastores que podrían llegar a escuchar este sermón, y a ustedes también les va a beneficiar y bendecir esta porción. Última lectura y terminamos. Primera del apóstol Pedro, 5:1. Dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y dice el apóstol, yo anciano también con ellos. O sea, no dijo... Yo como apóstol del Señor, no, dijo, yo igual que ustedes. ¿Ah? Yo anciano igual. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, le está diciendo, les ruego que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿verdad? Aunque el rebaño no dé leche ni lo que sea, ánimo pronto, porque estás sirviendo a Dios. No como teniendo señorío, no eres patrón, no eres el emperador, no eres el gobernante, no. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Para que haya un pastor, tiene que haber ovejas. Tiene que haber un rebaño. Cristo lo tuvo que haber puesto a cargo del cuidado de su rebaño para la gloria de Dios. Yo no puedo pastorear si no hay ovejas. Una vez les hablé de un cocinero, ¿no? Un cocinero que se preocupa por tener un platillo suculento, bien preparado, sí, con sus verduritas, sus condimentos, una carne bien jugosa, bien rica y todo, bien delicioso. Un cocinero que se preocupa por tener este alimento no solamente delicioso, sino muy alimenticio. Ya está listo el alimento. ¿Qué falta? Alguien que se lo coma. Yo procuro preparar alimento para ustedes. A veces nutritivo, a veces muy nutritivo. Y espero que no me hayan tocado ocasiones nada nutritivas, ¿verdad? A Dios sea la gloria siempre. Yo pongo el alimento que Dios me da para ustedes. Ustedes, su responsabilidad es comérselo. Venir a comer. Para que un pastor sea pastor, se necesitan ovejas para pastorear. Sean ovejas de Cristo, por supuesto. Y sujétense a vuestros pastores. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración hacia ti, por tu palabra ministrada a nosotros y a mí mismo, Señor. Me hablas continuamente. Te pido que todo esto que hacemos sea para tu gloria completa, sin robarnos nosotros nada. Te pido que este sermón sea de mucha bendición a muchos, tanto ovejas como ministros y como aquellos que anhelan, Señor, ser pastores también. Padre, glorifícate tú en la vida de cada uno de nosotros. Saldremos de este lugar no sin tu presencia, Señor. Llévanos con bien donde quiera que estemos, guárdanos. Y donde quiera que estemos, que reflejemos a tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él te damos gracias. Amén.